que no dejo de llorar porque no estás más a mi lado. No, yo me pierdo en el alcohol y así puedo olvidarla. Diré que mi vida se derrumbó y solo tú podrás curar. No quiero pensar.